Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 4 de septiembre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Claudia Hernández tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Red de Artistas en Defensa de la Humanidad Capítulo Cuba se sumó a la campaña No Más Trump. Delegación de escritores mexicanos participarán en la 15ª edición de la FILBEN. Encuentro Nacional de Cine Innovamos o Erramos se realizará del 27 al 29 de septiembre en la UNEARTE. Venezuela declara alerta naranja en zona fronteriza con Colombia ante amenazas de Iván Duque. Canciller Jorge Arreaza y Juventud del PSV debatieron sobre asedio contra Venezuela. Continúan protestas en Haití por falta de gasolina. Cultura al Día. Cultura al Día. Los integrantes de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad Capítulo Cuba firmaron este martes 3 de septiembre una carta abierta dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, donde fijan su firme postura en contra del bloqueo criminal impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela en el marco de la campaña No Más Trump. La actividad, que tuvo lugar en la sede de la Embajada de Venezuela en la Nación Insular, contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien agradeció la solidaridad que ha demostrado el pueblo cubano a Venezuela frente a las agresiones del Imperio norteamericano. Cultura al Día. Cultura al Día. 12:19. Paco Ignacio Taibo II, presidente del Fondo de Cultura Económica de México y una delegación de escritores de ese país, vendrán a Venezuela a participar en la próxima 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN, a realizarse en noviembre en Caracas. Así lo confirmó Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular de Cultura. Hola, estoy aquí con Paco Ignacio Taibo II, él preside el Fondo de Cultura Económica de México y nos ha confirmado que él y una delegación de escritores mexicanos nos acompañarán en noviembre próximo en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Tendrá una participación brillante nuestra hermana comunidad de escritores y escritoras de México. Por su parte, Paco Ignacio Taibo II, presidente del Fondo de Cultura Económica de México, subrayó que no solo van a estar presentes en la FILBEN, sino que traerán una oferta de libros a muy bajo costo. No solo vamos a estar en la Feria del Libro de Caracas, una delegación mexicana, sino además vamos a colocar una oferta a precios muy, muy bajos de libros del fondo que teníamos embodegados por razones extrañas en algún lugar y los vamos a sacar para esa feria. Entonces va a haber una súper oferta. El Ministerio de Cultura de Caracas va a hacerse cargo de nuestro stand en la Feria de Caracas. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El Encuentro Nacional de Cine y Audiovisual Innovamos o Erramos tendrá lugar del 27 al 29 de septiembre en la sede principal de la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE y la Plaza de los Museos en Caracas. La programación abarcará foros, conversatorios, cineforos, proyecciones de películas y talleres. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en la red social Twitter. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. 12:21, este jueves 5 de septiembre se realizará el conversatorio denominado Diversidad Sexual y de Género a la 1:30 de la tarde en la librería Colombella en Caracas. Este encuentro para el debate forma parte de la ruta al segundo Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda. Están todas y todos invitados. Tweets del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró los 114 años del natalicio de Alberto Arbelo Torrealba, destacado poeta barinés que se convirtió en uno de los escritores más completos de nuestra historia. El pueblo hoy canta sus coplas y versos y lo recuerdan como un verdadero ícono de la cultura e identidad nacional, expresó el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Nacionales. 12:22, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, declaró este martes la alerta naranja en la línea fronteriza en respuesta a la amenaza de agresión que se dirige desde Colombia, mediante el cual todas las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deben permanecer preventivas a la espera de la orden para sacar las armas. Vamos a reforzar un conjunto de medidas. He ordenado al Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela. E iniciar, con motivo de los 14 años y las actividades conmemorativas de los 14 años del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, iniciar el 10 de septiembre hasta el 28 de septiembre los ejercicios militares Soberanía y Paz en toda la frontera occidental de Venezuela, desde el Zulia, el Táchira, Apure y Amazonas, para poner a tono todo el sistema de armas, todo el despliegue operacional, la moral y la actividad militar necesaria para que Venezuela preserve su seguridad, su paz y su tranquilidad. Así que le ordeno al Comandante Estratégico Operacional activar de inmediato los ejercicios Soberanía y Paz del 10 al 28 de septiembre de este mismo año, en conmemoración del aniversario del Comando Estratégico Operacional. Somos periodismo. Somos cultura. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, y la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, JPSUV, debatieron sobre la coyuntura internacional, el asedio contra Venezuela y los orígenes históricos de esta disputa, además de los desafíos que le corresponde superar al pueblo. En este sentido, el canciller Arreaza expresó que el bloqueo que impone el gobierno de Estados Unidos a Venezuela está claramente definido con el propósito de intervenir en los asuntos internos del país y, desde afuera, alterar el curso democrático que ha definido al pueblo venezolano. Países del Alba. 12:25, ciudadanos en Haití se han manifestado durante los últimos días para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. La falta de gasolina que ha conllevado al cierre de la mayoría de estaciones expendedoras fue la más reciente causa de descontento de los manifestantes. Y me voy a revisar a Haití, porque se dieron protestas por la escasez de gasolina que paralizaron la capital del país, Puerto Príncipe. Jornada del lunes vivió una situación muy especial por la escasez de combustible y esto ha llevado a cerrar la mayoría de las expendedoras de gasolina. Los manifestantes exigen la renuncia de Jovenel Moïse. La falta continua de combustible afecta a todos los sectores del transporte y de la producción del país. La crisis del combustible ayuda justamente a empujar la economía de Haití peligrosamente cerca de la recesión. El crecimiento de su PIB en el año 2018 fue de 1,5%, menos de la mitad de lo que esperaba el gobierno. De igual manera, economistas señalan que este año probablemente ocurra una situación parecida. La inflación anual alcanzó un estimado de 17%, mientras que un galón de gasolina se vende en el mercado negro entre 6 y 12 dólares. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org.